estamos muy emocionados, muchísima gente en la plaza central de acá de San Juan, muchas agrupaciones, muchos medios comunitarios que se han creado en estos años. Bueno, muchísima gente, muchísimos compañeros de lucha que nos vemos en cada manifestación están presentes acá, diciéndole presente a esta ley de medios que queremos que siga tal cual está, que los cambios sean dentro de la ley y nada fuera de la ley. Así que bueno, estamos acá con dos cantautores conocidos de acá de San Juan, lo tenemos acá a Jovenco, a Mili Yacante, que quería que nos expresara de alguna manera por qué están acá, por qué se han hecho presentes y qué significa para ustedes esta ley de medios. Bueno, no podíamos faltar realmente, sobre todo los cantautores, la gente de la cultura, porque la ley de medios significó una lucha de muchísimos años. Nosotros tenemos la obligación moral de sostener esta lucha, de sostener a todas las personas que pusieron tanto empeño y tanta fuerza para que se democratizara la comunicación y sobre todo para que se regionalizara. Hay toda una ideología muy profunda en toda esta lucha y este avance que se produjo con la ley, y no estamos para nada de acuerdo con el avasallamiento. Está acá también Daniel Jovenco, un conocido poeta sanjuanino, que también queríamos saber cuál es tu opinión, por qué estás acá, por qué te has hecho presente hoy. Mira, la lechuza para mí es la muestra cabal de que la ley de comunicación sirve. Por lo que ha producido en el pensamiento del pueblo, donde está encallada, y a mí me parece que esto es importantísimo, que cada departamento tenga su radio comunitaria, que las comunidades, las agrupaciones también las tengan. Nosotros tenemos que tener voces plurales para que de esas voces plurales salga una idea que nos contenga a todos. Si a nosotros nos mandan una idea y de esa idea nos tenemos que valer para vivir, estamos jodidos con tanto. Bueno, ahí está el testimonio de dos cantautores conocidos acá en San Juan. Hay muchísima gente, la verdad, Pepe, me cuesta hablar porque estamos muy emocionados. Es muy difícil convocar mucha gente acá en San Juan, pero la verdad que se ha sentido mucho, se ha movilizado muchísima gente, está en la plaza. Justamente en este momento está hablando nuestro compañero Miguel Amba de Radio Comunitaria de Achuza, pero se han hecho presentes muchas radios comunitarias que han nacido con esta ley. Está la radio comunitaria de una localidad muy lejana de acá de San Juan, que es Calingasta, otra radio comunitaria de Lencón. También tenemos muchos trabajadores de municipalidades que al haber cambio han sido despedidos, están apoyando también acá la ley. Hay grupos de murga, hay agrupaciones políticas. La verdad, una gran convocatoria. Y muy emocionado porque de alguna manera nosotros sentimos que no fue en vano, que esta ley ha servido, que esta ley ha sido sentida por la gente, por el común de la gente, y la vamos a defender. Muy bien, Ariel, te agradecemos muchísimo. Felicitaciones por esa convocatoria y se siente desde aquí. Calculamos que también toda la audiencia que nos está escuchando en el país está también sintiendo esa emoción que sienten ustedes allí manifestándose también y diciendo que la ley de medios no se toca. Abrazo grande, Ariel. Un abrazo muy grande para todos.